un pueblo más ordenado, y creo que es necesario y urgente, ¿no es cierto? Bueno, y podríamos hablar 3 días sobre esto. Habló de salud. Ahora a mí se me seca la garganta ya, y no veo que haya agua. De educación, de lo que fue en aquel momento en su gestión también, y de seguridad. Sí, sí. Vale decir que uno puede incluir... Bueno, después servicio. No. Después o antes. Y perdón con esta... Me adelanto a los servicios porque hasta casi que descuento que si no solucionamos el problema de los servicios lo somos municipio. El que pretende llevar adelante una gestión municipal desde una condición de autoridad se equivoca de medio a medio. El intendente es casi la mucama del pueblo. Tiene que, en primer lugar... mantener en orden los servicios. Tiene que mantener limpia la ciudad, iluminada la ciudad, con sus calles en condiciones, para que no sea una tortura salir a caminar 2 cuadras, para que no sea una tortura arriesgarse de noche porque no tengo por dónde mirar, para que no sea una tortura salir a la puerta de su casa y ver que tiene 5 o 6 días de basura acumulada porque no pasó. Esto tiene... es prioritario y es la esencia misma del municipio. Es la primera tarea que tiene que estar resuelta. Entonces, servicio, por supuesto. Lo primero que hay que repasar, hay que ordenar. En definitiva, hay que ordenar porque el municipio tiene los elementos para que esto pueda ser así. Y es tarea de todos los días, porque todo lo que uno ordena hoy, mañana está desordenado. Vamos a entenderlo así, ¿no es cierto? Es como la casa de uno. Se hace la limpieza diaria, pero al día siguiente hay que volver a hacerla. No hay otra... solución. Así que, superada la instancia esta de lo que es el servicio, bueno, vamos por otras iniciativas necesarias desde la municipalidad y después las obras que son ya producto de una necesidad que demanda. Es decir, aquí en Villa Allende hubo un fuerte impacto de obra pública hace muchos años, hace 25, 30 años que hubo un fuerte impacto de obras públicas, lo que habilitó al sector privado a llevar adelante una innumerable cantidad de emprendimientos, algunos bien regulados, otros mal regulados, bueno, ya están. Creo que hoy por hoy esa misma inversión privada pide a los gritos una inversión pública, es decir, de determinadas obras que posibilite un mejor funcionamiento de la ciudad y la instalación de nuevos emprendimientos. Creo que vamos a quedar por distintas estudios que se están haciendo incorporados al segundo anillo de circunvalación de Córdoba. Uh-huh. Yo digo con mucha alegría lo que hace más de 50 años veía dibujado en un plano de la ciudad de Córdoba como avenida de circunvalación. Tuvieron que pasar 50 años para que se cierre. Bueno, si empezamos a pensar que el segundo anillo pueda demorar lo que tenga que demorar, pero de que algún momento se va a hacer, nosotros podemos quedar abrazados por ese segundo anillo y hay que trabajar sobre eso en materia de soluciones de ingresos, egresos. Nosotros tenemos un grave problema de tránsito en la ciudad, que eso requiere una solución intermedia urgente, de un día para el otro necesito la solución. Creo que trabajamos algunas ideas interesantes que pueden dar práctica y rápida atenuación al problema, de ninguna manera la solución definitiva, pero que en la espera de la solución definitiva nosotros podamos ir poniendo en marcha. Martín, recién hablabas de no entrar en la crítica y demás. Digo, la gente se cansó un poco de esa metodología previa a las elecciones de solamente criticar lo que no se había hecho y proponer poquito y nada. ¿Pensás que ya pasa por otro lado el hecho de poder comunicar lo que uno quiere hacer? Yo creo que entrar en el periodo, en la cuestión de la crítica, a lo mejor es para quienes tienen alguna adhesión predeterminada por una expresión política, es satisfactorio porque acompaña su sentimiento, pero en definitiva se está perdiendo la oportunidad de plantearle el futuro, y de esto se trata acá, porque si no... clavamos en el pasado a ver qué es lo que ha pasado, y ya pasó, lo que pasó, pasó. Entonces, mirar para adelante creo que es hasta una obligación de estos tiempos, de siempre, porque si nuestros antepasados, los que hicieron este país, no hubieran mirado para adelante, obviamente hoy seguiríamos siendo colonia, no nos olvidemos. Así que me parece que el desafío, no, la obligación es plantear el futuro. Está bien que el lado despegado de la... de las nacionales a la elección de Eduardo Romero, teniendo en cuenta lo que está viendo a nivel nacional y demás? No lo sé. Sé que tenemos este compromiso el 14 de abril. Si está bien o está mal, era una determinación del gobierno local. Y bueno, ya se fue. No sé. La verdad no sé si está bien o está mal. Creo que es una responsabilidad enfrentarlo, ¿no es cierto? Enfrentar la situación, ¿no? La convocatoria. Martín, es imposible tenerte y no preguntarte por un análisis a nivel provincial de la Unión Cívica Radical, de cómo se puede llegar a dar las elecciones. Hoy hablamos con Salib y nos decía, sería un error que el radicalismo entregue la cabeza quién ir como gobernador. Digo, ¿qué análisis hace de lo que está viviendo a nivel provincial y de cómo pueden llegar a ser las elecciones? A nivel Cambiemos y a nivel radicalismo. Bueno, ya eso es un análisis bastante más complicado. Yo creo que el radicalismo está pasando un momento bastante difícil, del que seguramente de alguna forma se ha de recuperar. Un partido que tiene más de 100 años de existencia no va a dejar de existir seguramente, pero son estos tiempos que corren, ya no pasa tanto por lo partidario, me parece que la cosa pasa por la propuesta, por la identificación de la gente sobre los posibles candidatos, de su idoneidad, de su responsabilidad, de su forma de llevar, de gestionar, ¿no es cierto? Lo de los partidos, en gran parte me parece que más allá que tengan un marco, obviamente, un marco político, el funcionamiento de determinado grupo, no tiene tanta incidencia en la definición de la gente. La Unión Cívica Radical en Córdoba tuvo dos grandes gobiernos, y voy a decir tanto el de Eduardo César Angelos como el de Ramón Bautista Mestre, y tuvo dos grandes gobiernos después, que fueron el del doctor de la Sota y el de el actual gobernador Schiaretti. Y esto es lo que a Córdoba, en definitiva, ha distinguido del resto de las provincias. Yo camino la provincia también y otras provincias, y me encuentro con una Córdoba, no voy a decir que una isla, porque eso sería, por supuesto, irse al pasto, pero encuentro la Córdoba pujante, con ganas, con obras, fundamentalmente con obras que la ponen a la altura de estos tiempos. Yo no sé si la Unión Cívica Radical sola o acompañada sería una opción a la actual conducción. Si lo es, en buena hora, y si no lo es, tendrá que seguir ejerciendo su rol de oposición, pero no puede ser tampoco un elemento así como para preocuparse demasiado. Yo creo que lo que tenemos que fundamentalmente llevar adelante es encontrar la forma de acordar las distintas situaciones que vayan apareciendo. Y bueno, si le toca hacer gobierno a la Unión Cívica Radical, en buena hora, mejor para el radicalismo. Y si le toca hacer gobierno al Partido Justicialista, mejor para el Partido Justicialista. Lo importante es que sea el resultado que fuera, sea mejor para la gente. Martín, cuando empezaste con tu equipo a barajar la posibilidad de candidatearte nuevamente para intendente, ¿pensabas o creías que ibas a tener esta repercusión por parte de los diferentes sectores políticos y de la comunidad? No, absolutamente. Es lo que comentábamos hace un rato, que con los amigos la decisión fue tomada hace horas, y en horas ocurrió verdaderamente una situación que no esperábamos, imaginábamos que iba a haber que remarla, pero que era necesario, pero de ninguna manera esperábamos el acompañamiento que hasta aquí ha surgido. Llamadas desde distintos lugares del mundo, porque ahora por imperio de las redes sociales, ¿no es cierto?, estas cuestiones, el que está en Italia se enteró al toque, sí. Y el que está en Rusia también. Llamadas de distintos lugares del mundo nos han reconfortado el espíritu y hasta casi han alimentado nuestro ego. Vamos a tratar de que esto no influya en las decisiones que tenemos que tomar para adelante. Pero realmente no lo pensamos. ¿Y eso crees que, bueno, esto sirve como un fortalecimiento, ¿no? Al recibir ese apoyo, me imagino que te da una señal de que el camino que han emprendido en este caso es positivo y era necesario. Nosotros creemos que sí, porque además hay que distinguir la calidad de las adhesiones. Claro. Y en esto sin desmerecer la opinión de nadie, pero hay opiniones que son de jerarquía o de importancia, de mayor peso, y observamos que las que hemos recibido tienen esa calificación. Obviamente que uno cuando se lanza en estas aventuras, por así decirlo, ¿no? Espera que sea de la mejor manera. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Creen que van a ser electos como futuros autoridades de la localidad de Villa Allende? Sí. Sí. Sí. Con la firmeza de siempre. Con la firmeza, la sinceridad. Ya dejó varios títulos que vamos a ir repasando. Martín, te pregunto por la familia. ¿Qué te dijo cuando dijiste, che, voy de nuevo? ¡Oh! Hacerle porque... una nota a mi hijo. No, pero esto es interesantísimo porque... por ejemplo, específicamente, mi hija todavía creo que no sabe nada. Hace un rato le pedí. Lo pregunto porque, bueno, nosotros no estábamos cuando fue tu gestión, digamos, cuando estaban más direccionados, pero lo que te dice todo el mundo es que era una gestión bastante intensa, con mucha presencia tuya. En base a eso, con tu familia, ya con la experiencia. Claro, lo que pasa es que mis hijos ahora ya son grandes. Ya son más grandes. Entonces, si algún reclamo o algún cuestionamiento por padre ausente tuvieron, ya pasó en definitiva. Y mi hijo se enteró por boca de Juan Cruz, se enteró porque entiendo que agarró el teléfono y dijo, bueno, esto, hay que comérsela. Anoche fue específicamente. Esta mañana, él haciendo gala de un humor... bastante especial que tiene, me manda algunos comentarios y después ya entra en onda y me entra a dar distintas sugerencias. Le digo, haber sabido que me podías dar todas estas sugerencias, hubiera obviado mi candidatura y te hubiera propuesto. Pero bueno, claro. No, y lo más lindo, hasta mi nieta esta mañana me mandó un WhatsApp por el tema. Bien, todo bien. Además, uno, bueno, convengamos, ya está grande. El tiempo que se le puede robar ahora se le está robando a los nietos, en definitiva, ¿no? Es importante, ¿no? El apodo de la familia, me imagino. Sí, por cierto que sí. Martín, ya sabemos que vas a ir vos como candidato. Digo, ¿hay otros nombres que has definido que te van a acompañar? Digamos, generalmente la lista en la boleta va... el intendente y el nombre del presidente del Consejo Deliberantes. Digo, está definido, está charlando con parte de tu equipo, todavía no lo definieron, se puede conocer algún nombre más de esos cargos directos que te pueden dar a acompañar, digo, secretario de gobierno, presidente del Consejo. No, secretario de gobierno todavía no. Digamos, el cuerpo... El ejecutivo todavía no. El ejecutivo es muy temprano para no anunciarlo, ni para... Por supuesto que está en la cabeza, está en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Obviamente, pero... lo que son los cargos electivos, bueno, sí, por cierto que sería interesante conocer el nombre del presidente del Consejo Deliberante, porque es, digamos, el segundo del intendente, uh-huh. No es poca cosa, y conduce el Consejo Deliberante, el responsable de eso. Pero sería muy imprudente de mi parte darlo a conocer en este momento. Estamos a un tris de tener el nombre. Por supuesto que tendrá que... Va a tener la jerarquía que tiene que pretende tener un equipo importante. Y el resto de los concejales y tribunos de cuenta, bueno, algunos acá me están acompañando, por supuesto que estarán Imaginamos en esos cargos, obviamente. Y los que se sumen desde otros sectores políticos también tendrán que tener la responsabilidad, jerarquía y prestigio de lo que nosotros estamos aportando. Le quería sacar ese título, Fede, porque alguno me dijo que también cuando empecemos a conocer esos nombres también va a haber más de una sorpresa interesante. Pero bueno, habrá que esperar un poco. Bueno, No va a ser tanto. No queda absolutamente nada. ¿Influye en algo que sea tan rápido las elecciones o no? Digo, en el tiempo de campaña. Mirá, y demás. ¿Esto cuándo empezó? El viernes, el sábado. Sábado, y hoy es martes. Miércoles. Miércoles, perdón. Bueno, van 4 días. Sí, estamos, digamos, en el 50% del armado, no es poco. Quiere decir que en 4, 5, 6 días más ya está armado, y una vez que está armado, el equipo tiene que salir a la cancha a jugar, evidente. Bueno, Martín, Juan Cruz y Francisco, muchas gracias por haberse acercado. La verdad que me parece que van a ser actores importantes en esta, en estas elecciones. Y bueno, y que sea con el mayor de los éxitos. Y bueno, seguramente vamos a estar hablando, conversando de acá hasta el 14 de abril y seguramente después de esa fecha. Muchísimas gracias. Con todo gusto, gracias a ustedes por invitarnos a esta nota, que valoramos muchísimo, porque en definitiva esto casi como que le da la formalidad radial que necesita parte de lo que es una campaña. Y por supuesto a la audiencia, darle un enorme saludo, un enorme abrazo y decirle de que hemos puesto en esto una vez más una enorme expectativa y que seguramente, como en otras ocasiones, no los vamos a defraudar. Cortito, Fede, desde a ver que más o menos se empieza a manejar, Martín, que vas a ser candidato, ¿en cuánto subieron el nivel de llamadas telefónicas que tenés en tu celular? No se aguanta. Ya he pedido otro teléfono porque con otro número porque no podemos hablar entre nosotros. No se aguanta. Hasta ahí, entonces, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchos títulos que seguramente vamos a estar conversando a lo largo de esta semana.